Bienvenidos a Buenos Muchachos. Ahora sí, equipo casi completo. Sí, sí, sí. Qué lindo volver, Nico, después de... Sí, te agradezco este muchísimo el sábado pasado. Pero bueno, entendeme mi situación, vos... Sí, ha sido una experiencia única, casi religiosa, ¿no? Vos, pero bueno. Si hubiese estado en mi situación, hubiese hecho lo mismo, ¿no? Muy probablemente. Pero como no estoy en tu situación, estoy muy lejos de estarlo... Sí, me guardé. Pero la verdad que estuve cómodo igual el sábado pasado, ¿no? Faltó un llamado tuyo en el medio, que no sí, hubo. Pero bien. Igual te lo mereces. No, en serio, sí, porque están haciendo un buen campeonato. Después todos los hinchas Banfield creo que lo merecen. Sí. Ya sabes, yo el sábado pasado dije algo que no te voy a repetir a vos. Al aire. Que creo que es así. Vamos a prender la tele para ver justamente. No sé quién juega hoy. Ahora no hay ningún partido. ¿No hay ningún partido? ¿Ni va a haber tampoco? ¿Entre un rato tampoco? No. Mirá vos. Pondremos 2 de la tarde. Pondremos TBR entonces. Bien. Hablamos los resultados 10 de la tarde. Exactamente. Así que, bueno, tenemos algo que presentar. Esto es Buenos Muchachos y este es un especial. Exacto. Es un especial en tributo a. A Hard Rock, ¿no? Sí, a las tres bandas más grandes de la historia del Hard Rock, se podría decir así, sencillamente. Sí, del primeras bandas de los tres padres. Sí. Los tres padres de lo que hoy conocemos como heavy metal, thrash metal, hard rock, todo, glam todo. Rock, todo el rock pesado. Todo lo derivado. De los 70 a esta época, ¿no? Sí. Si bien yo soy de los que consideran que los primeros pasos en el hard rock los dieron realmente los Stones, creo que Sabbath, Zeppelin y Purple, que son las tres bandas a las cuales la triple. La triple alianza en algún momento se le había dicho, ¿no? Esa revista Madhouse hablaba de la triple alianza de estas tres bandas. Que tienen historias en común, tienen muchas historias en común de grandes grabaciones. Más quizás. Black Sabbath y Purple, ¿no? Y Purple, pero ¿sabes que Zeppelin? Que Zeppelin con Purple tiene una historia que la voy a estar contando, bueno, ahora en un ratito, porque vamos a arrancar justo con el tema que tiene, que tiene esta historia por detrás. Bueno, ya saben, 4214-2834, ese es el número de teléfono, esa es la línea de comunicación a la cual quiero, y si quieren ustedes también, claro, que nos llamen. Y se comuniquen con nosotros. También pueden mandarnos un mensaje al 55588 con la palabra clave Imagine y luego su mail Imagine con Imagine. Imagine, exactamente. Pueden visitar nuestro blog, obviamente, también en blargamrockradio.blogspot.com. Ahí tienen noticias, programas viejos, todas las canciones pasadas. No es la dirección más feliz del mundo en cuanto a facilidad de uso. Pero bueno, es lo que había, ¿no? Sí. Es lo que blogger.com nos daba de como a Bible. Eso lo conté el sábado pasado también. Permitido. Estoy repitiendo lo mismo, ya me estoy tornando un poquito viejo, pero bueno. ¿Qué más tenemos? buenosmuchachos@imaginefm.com.ar, ese es el email a donde nos pueden escribir. Si bien no estamos logrando entrar hoy, sí, no sé, pero pueden escribir. Ahora vamos a ver si cuando pasamos los temas lo logramos resolver. Bueno, vamos a tener de todo. El programa obviamente va a seguir con sus secciones habituales en el día de hoy, no como cuando hicimos el especial de los Beatles, donde mantuvimos algunas. Hoy vamos a mantener todas las secciones del programa, quizás haya bloques un poquito más cortos, porque convengamos que estas bandas de los 70 tienen temas bastante largos, que igualmente vamos a tratar de ir cortando, pero bueno, iremos viendo cómo lo vamos manejando. Uh-huh. También pueden llamar para pedir algún tema, quizás de Sabbath, quizás de Zeppelin, o quizás de Purple. Si bien tenemos más o menos el cronograma armado, estamos abiertos a casi cualquier tipo de sugerencia. Por ahí si el tema no lo tenemos, no leemos el mensaje, entonces parece como que nunca lo pidieron. También podría ser. Es posible. Pero bueno, tenemos mucha música, tenemos las distintas épocas, pues son justamente... Claro, cambiaron de cantante. Exactamente, dos de las tres en realidad, ¿no? Las tres. Una mantuvo la más grande para mí. Led Zeppelin. Se fue el baterista y dejaron de tocar. ¿Vos sos de los que creen que... Bueno, en realidad nosotros ya dimos la declaración de cuál creíamos que es la banda más grande de la historia del rock en algún otro programa especial que tuvimos, claro, ¿no? Ahora un mes. ¿Pero vos crees que Zeppelin es la que le sigue en cuanto a la banda más grande de la historia del rock? Viste que mucha gente cree eso. Yo te diría casi tanta gente como la que cree que los Beatles son la banda más grande. Es posible. Imagínate que Led Zeppelin ahora se reunió y las entradas las revendían a $10,000. $10,000. Hicieron un show solo en Inglaterra, ¿no? ¿Sabes lo que tengo que trabajar para ganar $10,000? Sí, totalmente. Varios años. Pero verlo a Plant, a Page en vivo haciendo temas de Zeppelin de Sorrento. Sí. Bueno, está el hijo de John Bonham, ¿no? Obviamente. El hijo del baterista. Que hasta incluso dicen que es mejor batero todavía. ¿Quién sabe? No, es muy groso como batero. Pero más allá de eso, tocó con Oasis ese batero. Fue batero de Oasis en alguna gira. algún sí, tour está haciendo su, en esta década. No, lo que te quería comentar acerca de Zeppelin, que hay un gran rumor dando vueltas del año pasado de que Zeppelin se quiere volver a reunir para grabar un nuevo disco y salir de gira, pero Plant no tiene ganas de ser el cantante, por lo cual se está evaluando desde el año pasado quién sería el cantante. El que más chances tenía, estábamos todos felices, los del mundo del rock, más de los del mundo del rock de los 90, iba a ser Chris Cornell, pero creo que después del último disco que sacó va a ser bastante, sí. No creo que tenga nada que ver. Para mí siempre fue el cantante de la década del 90 con más influencia, ¿no? Sería bueno que. De hecho el video de Like a Stone de ese gran disco de Audioslave, el primero, el debut de Audioslave, está basado en no el tema, sino el videoclip, está inspirado en Led Zeppelin. Sí, realmente sería buena elección, pero hay que ver si... Para mí de todas esas es la mejor. Hay que ver si Plant como reacciona ante esto. Parece que Plant dio una negativa total, ¿eh? No quería tocar y le dijo, bueno, salgan ustedes con la banda. No sé cómo será el tema de los derechos. Me parece que los derechos del nombre, los registros del nombre los tiene Jimmy Page. Sí. Entonces Jimmy Page puede hacer y deshacer lo que quiere con el nombre de Led Zeppelin. Creo que es así, creo que fue siempre así. Lo vamos a investigar después, pero sí, estoy casi seguro que es así. Te cambio de tema, en realidad también seguimos dentro del mundo del rock. ¿Sabías quién tocó ayer viernes, no? En el Teatro de Flores. ¿Sabías quién tocó? Una gran banda que no entiendo cómo no fuimos a verla. Todavía estoy, bueno, yo hoy rendí un final a la mañana. Iba a ser bastante difícil, no sé. En ningún lado salió. 17 de noviembre. Ningún lado salió, ningún lado. No lo dijeron en ningún tipo de medio. Yo me enteré ingresando a la página de Ticketek para ver cómo hacer para sacar mi entrada para Metallica para el 21 de enero. ¿Ya están en venta? Ya están en venta, pero solamente por la tarjeta del Citibank. Okay. Que, bueno, gracias al cielo, conozco a alguien que la tiene, así que tu entrada y la mía la vamos a tener con seguridad. Ah, buenísimo. Pero, igual seguro van a hacer otra. Me parece una fantochada. No sé. ¿Fantochada qué? Esto de la venta primero para la gente del City, primero para el fan club de Metallica. Esa es mejor todavía. Del 9 al 25 es solo la preventa para los que tienen el City. Y después, a partir de... No, perdón, antes, o sea, desde creo que... Desde el primero, desde el, no sé, unos días antes, 3-4 días antes, solamente para los que son afiliados al fan club de... Imagen 98-10. De coso, de Metallica. O sea, ¿cuántos fans afiliados al fan club de Metallica puede haber en la Argentina? Que paguen su cuota al día a Metallica Fan Club. $30 por mes. Sí, exacto. Difícil. Y difícil que haya muchos. Más de 1000, no creo. 1000 exagerando. O sea, de última vez esa te la entiendo. Te la entiendo un poco más. Pero la de preventa exclusiva, o sea, obviamente es plata, ¿no? Lo que hay en el medio. Uh-huh. Pero esta preventa exclusiva solamente para los usuarios del City es una boludez. Después la gente se va a matar cuando el 10 de diciembre salgan a la venta, digamos, por las vías normales. Sí. Va a ser peor que con ellos. Van a ser otra fecha, ojalá. Tiene que hacer una o dos. Calculo que iría a las dos, si hay dos fechas. ¿Sí? No, sí. No. Bueno, vos sabés lo que Metallica... No estoy tan encantado con esta banda. Pero sabes lo que Metallica representa para mí. Luego... En mi vida, así que... Desde que fue Trujillo, desde que entró Trujillo. Sí, a mí me pasó algo similar, pero el último disco me parece un gran disco. No, es muy bueno. Pero más allá de eso, te quería comentar, ¿sabés? Te vuelvo a hacer la misma pregunta. No, ¿qué banda tocó? Sí. Yo sé que ahora va a tocar Fear Factory. No, estás muy lejos. Pero... Banda glam rock... Glam Punk Rock. Sí, sí, ¿sabes qué lo vi ayer? John Sebastian Bach ha vuelto a la Argentina, ha retornado a la Argentina y parece que ha dado un show que se reunieron, tanto que se había. Que prometía peleado, muchísimo. Sí. Sí, bueno, se rumoreaba que Skitter, que Sebastian Bach no es Bach, ¿no? Para la gente que no lo conoce, no es Bach. El compositor de música clásica, sino que este pibe, bueno, justamente años, toma. Sí, ya sé, pero bueno, siempre hay algún despistado. Toma el nombre de. No, tampoco es que estamos locos. No, toma el nombre de este gran, sí, gran músico. Banda de hard rock, pero tampoco. Sí, hard punk rock, ¿no? Diría yo. Sí. Mucha relación con los Ramones. De hecho, hacen muchos temas de los Ramones en vivo. Pero bueno, últimamente esta gente está tocando sus banditas en clubcitos en Total. Estados Unidos y habrán dicho, bueno, para tener, no sé, quiero comprar el último Porsche, tengo que salir con Skid Row. Totalmente. Aparte, fuera. Asegurarme una buena jubilación. Totalmente. Tener 50 años. Creo que haber sido. Sí, tranquilos. Como los de Mötley. Como Mötley Crüe, seguro. Y de hecho, fue una banda en los 80 que, bueno, justamente la que competía a cartel en lo que era el glam rock con Mötley Crüe. Fue una de las bandas más grandes del género. Bueno, seguro, seguro. Con seguridad, aparte Poison. la voz de Sebastián Bach es una voz muy particular. Vamos a estar pasando algo de Skid Row quizás el próximo programa. Sí, mira lo que te digo, estaría bueno. Nunca pasamos a Skid Row. Bueno, ahora sí vamos a arrancar con el programa. Vamos a arrancar con este especial de Deep Purple, Zeppelin y Sabbath. Sí, las tres más grandes del hard rock, los tres padres del hard rock, los tres abuelos del hard rock. No sé, como llamarlos como quieras. Llamanos nuevamente, te repito, la vía de comunicación, 4214-2834. Llamanos ahí si querés contar algo de Zeppelin, contar algo de Purple, contar algo de... Viviste, de Sabbath. Es el momento. O de cualquier otra cosa. Exactamente. ¿No? Porque es un programa abierto a la comunidad. Exactamente. De oyentes. Que si tampoco te gusta el rock y querés llamarnos para decir loco, pasen cumbia. Sí. Okay. No creo que lo hagamos, pero puedes hacer también el llamado. Te vamos a escuchar. Te cortamos cuando te salte. Exactamente. Bueno, vamos a arrancar hoy quizás con el clásico más grande de hard rock. Sí. Diría yo. Yo creo que el hard rock. Bueno, en realidad compite también con otro clásico de Zeppelin. En este caso es un clásico de Purple, el que vamos a estar abriendo el programa de hoy. Smoke on the Water. Smoke on the Waters. Humo en el agua. Humo y quiero contar, en realidad lo voy a contar después, si te parece, la historia un poco de este tema. Dale, dale, dale. Cuando volvemos. Vamos con Smoke on the Water y ya volvemos con los buenos muchachos. We'll be right back. pasaba Smoke on the Water, Deep Purple y después Neon Nights de Black Sabbath. Mientras escuchamos Kashmir de Zeppelin. Sí, sí, qué temazo. Temón total, un himno total. De Physical Graffiti, su mejor disco para mí o para muchos, ¿eh? Aunque yo, el 4 es... Para mí, como 4 no va a haber, es el más ni habrá jamás. Physical Graffiti es como más así, y, más. Y me gusta también mucho... No me sale el nombre. Ahora después lo digo. Bien, voy a... Algo de Smoke on the Water, ¿no? ¿Cómo? Sí, eso, por eso quería... Después vemos si dejamos sonar un poco Cashmere. Pero, primero, bueno... El tema de Smoke on the Water es muy conocido, ya en el booklet de Machine Head, el disco donde se estrena esta canción. Podemos ver la foto del casino de Montreux. ¿Montreux? ¿Cómo se dirá? ¿Montreux? El casino suizo, uh-huh. ¿Sí? Donde los Purple... Hotel. ¿Cómo? Casino Hotel. Casino Hotel, claro. Los Purple se estaban hospedando para dar un show. En realidad estaban dando un par de conciertos y iban a grabar Machine Head. En un estudio suizo, estaban como en una pequeña gira con Frank Zappa, cuando estaban en la habitación y de repente ven salir un humo infernal. El casino este da al lago Geneva, uno de los lagos principales de Suiza. Ven que sale humo impresionante y bueno, y automáticamente sale a Blackmore le sale el acorde inicial de la canción y empiezan como medio en joda a componerla. Glover saca la foto. Que después, bueno, sí, uno lo encuentra en el booklet de Machine Head. Pero lo loco de esa foto es que Glover es como que no estaba muy de acuerdo en ponerle Smoke on the Water y hacer esa canción con esa letra tan loca. Porque dijo, nos van a tildar de drogadictos. Es una canción que si vos la escuchás sin saber el contexto, claro, te claro. da a que se te fumaron un recaño en la habitación del hotel. Y bueno, tiene un montón de datos locos. Por ejemplo, viste que lo nombra Zappa, que dice que Zappa tocó antes que ellos, qué sé yo. Zappa en ese incendio pierde todo su equipo, pierde todas sus guitarras que había llegado en esa gira, wow. Y un montón de cosas. Bueno, ellos de hecho no pueden terminar grabando el disco ahí, son trasladados a otro hotel y terminan grabando Machine Head en el estudio móvil de Rolling Stones. O sea, vos fijate cómo en una canción se vincularon tres bandas, en un disco en realidad se vincularon tres bandas, tres de las bandas más grandes de la historia del rock. Ni hablar, ¿no? Uno es el guitarrista, sí, obviamente. Por lo menos yo, bueno, a Hendrix obviamente lo idolatro y me parece el dios de la guitarra en lo que es el hard rock, pero no me refiero a Blackmore, sino a Zappa. Sí, sí, sí. No, sí. Zappa es el tipo que todos queremos. Tiene que pasar Zappa. Sí, sí, sí. Quizás no lo más loco de Zappa. Pero bueno, básicamente... Bueno, lo peor de todo con Smoke on the Water, que es uno de los himnos más grandes de la historia del rock, cuando lo estrenan ellos en este disco, no lo tocaban tanto en vivo. Porque no creían que se iba a convertir en hit. De hecho, les daba hasta un poco de vergüenza esa canción. Como digamos, de Purple siempre fue... De hacer un hard rock muy progresivo, si querés, en cuanto a instrumentalización. Claro. Y Smoke on the Water no la tocaban tanto. Cuando empieza a pegar la canción y el público se la pedía, a donde país donde iban a tocar, el público se la pedía. Bueno, y cuando la estrenan en Estados Unidos como single, es número uno durante muchísimo tiempo, y bueno, se convierte en lo que es Smoke on the Water. Yo creo que cuando aprendes a tocar la guitarra... Sí, de Purple y sí, el hard rock, cuando empezás a tocar hard rock... Es lo primero que empezás a tocar. Así que... ¿Cómo querés contar algo de Neon Nights? Claro, Neon Nights, bueno, es el primer tema, el tema que abre el disco Heaven and Hell, que es el más conocido de la época de Ronnie James. De Dio con Tommy Iommi y el resto de Black Sabbath. Que bueno, que últimamente salieron en gira y se llamaron así, Heaven and Hell. Los puristas de Black Sabbath consideran a Heaven and Hell el mejor disco de Sabbath. Yo si bien a Dio lo rebanco y me encanta como cantante, yo soy mucho más osista que viista, pero... Pero cómo nos decepcionó si en su último... Sí, sí, pues está viejito. Bueno, ya está, pero... Pero para mí son dos bandas distintas igual, ¿eh? Sabbath de Dio y el Sabbath de Ozzy. Son dos bandas distintas. Sí, pero sí, bueno, totalmente. Dos voces muy personales, muy distintas y cada una con su personalidad y... Totalmente. Escúchame, escuchamos lo que queda de Kashmir y dale. Después de escuchar esto vamos con Mundo Bizarro. Dale, ¿parece? Buenísimo. Dale. Yes. nuestro planeta suceden hechos extraños todos los días, todo el tiempo, personas que juran ser vampiros, estatuas de manteca en homenaje a tus ídolos favoritos, aviones especiales para perros, y por supuesto personas que juran provenir de otros planetas. Por eso es un buen momento para presentar las noticias y novedades más bizarras del planeta. Quédense escuchando la sección con menos sentido de la radio argentina. Con ustedes, Mundo Bizarro. Bueno, luego de terminar de escuchar Kashmir de Led Zeppelin, entramos en Mundo Bizarro, ¿no? Sí, en este especial, homenaje a las tres quizás bandas más grandes del hard rock. Este especial de buenos muchachos. Exactamente. Recordamos las líneas de comunicación. Pueden llamarnos al 4214-2834. Mensaje de texto, SMS de tu celular al 55588. Pones la palabra Imagine, le pegas tu mensaje atrás. Lo vamos a estar leyendo. También, sí. Bueno. Voy a proponer una encuesta antes de que sigas con eso. Llamen o manden mensaje o escriban mail a buenosmuchachos@imaginefm.com.ar dándole un voto a Zeppelin, a Purple o a Sabbath. Para cerrar el programa. Para cerrar el programa. Muy ¿te parece bien? Sí. A partir de este bloque lo empezamos empieza. Dale. Arranca este conteo, exactamente. La que gane será la que cerrará y les prometo que va a cerrar con un himno, seguramente. Así que. Sí, obviamente, dejamos el mejor tema para. Exactamente. Terminar. También es una forma de ver cuál es la más grande de las tres, ¿no? Por lo menos para el reducido o el amplio. Es muy difícil. Rango de oyentes de buenos muchachos. Es muy difícil. Es muy difícil, son tres bandas grandes. Yo tengo mi predilecta, ya la dije antes. Pero. Vamos para adelante. Bien, esto es vos. Yo creo que de las tres, Led Zeppelin es la que menos escuché. La que menos escuchaste. La que más escuché creo que fue Purple, después Sabbath. Sí, tenemos muchos recetas de Purple encima. Sí. Y Purple tiene una relación muy estrecha con Argentina. Yo creo que eso también hace. Viene cada 6 meses. Totalmente. Y cada show es bueno. O sea, vos sabés que pagás la entrada y pagás calidad. Lo disfrutás. Es muy bueno. Bueno, vamos con noticias bizarras. Dale. En esta oportunidad preparé yo alguna que otra noticia. Bien. Vamos a comenzar con una mujer. Sí. Una mujer que se había separado de su marido y le habían cortado las horas de trabajo. Está en un mal momento. Bien. Vio la imagen de Jesucristo en la plancha. En una plancha. Luego de dejarla, viste, quemar sobre un. Sí. Se olvidó y cuando sacó la plancha, digamos, la dejó sobre una camisa, ponele. Entonces se pegó la tela de la camisa quemada a la plancha y era la cara de Jesús. Era la cara de Jesús, una imagen de Jesucristo. Yo he escuchado que la vieron en qué sé yo, ¿cómo se llama? Bagel. Esos panes, pero viste, sí. Que son como las facturas que usan, que comen los europeos y los yanquis. Miles de veces, te enterás y. Parece en todos lados, Jesús está en todos lados. Manchas de humedad. Sí, ¿viste? Sí, ese sí. Tipo de cosas. Bueno, más o menos lo mismo. ¿Sabes que yo un año me voy de vacaciones a Mar del Plata, con unos amigos, alquilamos un sucucho en Mar del Plata, un departamento monoambiente que era un desastre, estaba venido abajo, era poco, el baño estaba súper húmedo, con mucha humedad, y bueno, cuando uno iba a hacer lo segundo, digamos, te sentabas y obviamente, viste, cuando te llegan a balear, empezás a mirar para todos lados. Empezás a leer la fórmula del shampoo, la fórmula de la crema enjuague, que obviamente si estás considerando que fueron cuatro hombres, sí. Tenés los sobrecitos, ¿no? Entonces mucho para leer no tenés, digamos, fuiste dos veces en el día y chao, se te acabó el material de lectura. Entonces me empecé a mirar un poco las manchas de humedad de todo el baño. ¿Y quién descubrió? No, y en una de las baldosas, en realidad las baldosas eran los azulejos, que estaban así manchados. Era una calavera, yo te lo juro que era una calavera. Wow. Pero era una calavera perfecta. Bueno, de hecho, obviamente cuando lo escuché empecé los gritos. Bastante. No, recontra maquiavélica. O sea, medio tipo la calavera de Exploit, la banda punk, sí. Esa que es de medio de coté con la cresta. Claro. Era muy parecida a esa. Es pero bueno. Medio en 45 grados. Y empecé los gritos, qué sé yo, y se entrar a todos los chicos, la vieron y. ¿Terminaste de ir al baño? No, totalmente. Totalmente, lo juro. No, lo prometo. Bueno, y nada, esta mujer dice que es como piensa que el futuro va a ser mejor para ella y va a guardar la plancha y va a comprar otra, ¿no? Obviamente. O sea, es como que la guarda de reliquia religiosa. Claro, no la va a usar de nuevo para que no se pierda esta mancha y para que tenga su imagen de Jesús. Considera que es buen augurio, evidentemente. Sí, exactamente. Bien. Si es alguien religioso, es algo bien común, ¿no? Bueno, vamos a contar otra noticia. Ponle que vos tenés que ir a comprar artículos de pesca, ¿no? Sos un ávido pescador y tenés dos hijos que son muy molestos. Sí. ¿Qué haces? ¿Los llevas con vos o los...? Son insoportables. Sí, sí. Los pies son insoportables, insoportables. Y yo me quiero ir a comprar artículos de pesca o me voy a pescar. ¿Cómo es la historia? Artículos de pesca. Artículos de pesca y tengo a los pibes rompiendo la bola en mi casa. ¿En el auto? En el auto. Estás por estacionar. Estás por estacionar y están rompiendo las pelotas, rompiendo las pelotas, rompiendo las pelotas. O los bajo, los dejo arriba del auto. Esa sería la... Sí, ¿sabes lo que hizo este hombre? Este hombre... Yo creo que los bajo porque son mis hijos a la larga. Los encerró en el baúl. ¡No! Sí, no se te ocurrió, ¿no? ¡No! Por eso es una noticia bizarra, estamos en Mando Bizarro, unos muchachos, 98 ¡A los dos niños! A los dos niños en el baúl, niños de 3 y 6 años. ¡Ah, la policía, de 3 y 6! Sí, sí, no eran... No eran de 10, ponele. No. ¡No! Uno de 3 años, pobrecito, muy chiquito. Pobrecito, chiquitito. Aparte, ¿qué insoportable puede ser un nene de 3 años? Sí, puede ser... Son... Sí, puede ser quilombero, otra vez, todo lo que vos quieras, pero de ahí en poder encerrar en el baúl... Bueno, le sacaron la tenencia, pues estaban separados los padres, estaba... Y se lo dieron a la madre. O sea que él tenía la tenencia. Vos fíjate qué loco. Por lo general la gana la madre. Encima el tipo había ganado la tenencia. Si ganó la tenencia, ni quiero pensar lo que era la madre. Sí, pobre pibes. Ahora volvió con la madre, pero vamos a ver. Dios. Bueno, cuento otra noticia también, bizarra. Ponele que entras a tu casa y ves a un pordiosero cocinando en tu casa y te dice, no, esta es la casa de mi tía. ¡No! Me dijo, venga cuando quiera. ¿Qué hacemos acá? Le decía a la propietaria original. Y el chavo estaba cocinando un huevo frito. Estaba cocinándose ahí con lo que encontró la... Encontró una sartén, le puso aceite y se cocinó un huevo frito. Exacto. Me pintó el bar. Nada, y bueno, la mujer llamó a la policía, obviamente, y lo sacaron a este tipo, pero... Creía que era la casa de sus tíos. Sí, muy extraño. Hombre, he conocido historias de gente que se le metió gente en la entrada de la casa, pero no precisamente para ponerse a cocinar, ¿no? Exactamente. Pero, no, muy raro. Bien. Se robaron, ¿no? Pero... Les cuento otra más. Dale, dale, dale. Más graciosa o triste también. Sí, más insólita. Más insólita. Bien. Ponele que vas a comprar un pancho. Estás manejando la noche por la costanera, aunque no fue por ahí, pero. Pero supongamos. Para que la gente se ponga en la situación. Total. ¿No? Y tenés un peso solo. Un mango. Un mango, decís. Tu auto, dame... un mango y un hambre. Y hambre. Y hambre. Y vos tenés un poco de. Estás un poco borracho, salís de una fiesta. Ah, ok. Con él, un detallecito. Sí, un detallecito. Sí. Bien. Y le decís al tipo, che, le vas fuerte. Aguantame un pancho, dame con un peso. Un pancho y una coca por un peso. No, dale, no, loco, no es suficiente plata. Aguantame. Aguantame. Rescatate, vieja, sí. ¿Y? Bueno, ¿y sabes lo que hizo este tipo cuando le dieron la negativa? Le metió un tiro. No, agarró el auto y dijo, bueno. Pero el auto retrocedió y chocó dos veces el carrito. No, le pasó con el carrito, el auto por encima del carrito. Chocó el auto con el carrito. ¿Lo mató al tipo? No, pero tenía, bueno, algunas heridas. Heridas graves, la espalda, supongo. Sí. Pobre tipo, o sea, su vida era el carrito y vino un borracho y nada. Pero aparte, ¿esto se sabe la hora del incidente? Fue la noche. La noche. No dicen la hora, pero supongo que ¿dónde sabemos también? Fue en... Una ciudad, Cary, North Carolina. North Carolina del Norte. Sí. Mira vos. Bueno, se escapó y después lo arrestaron, ¿no? Sí, más vale. Pero. Bien. ¿Tenemos algo más? Sí, tenemos otra noticia. Dale. Ahora nos metemos en algo serio y triste, ¿no? Uh-huh. En más policial. Perú, sí. En Perú. En la Lima, policía... para ser exactos. En Lima, sí. La policía entró en una casa y. Atrapó a una banda que mató docenas de personas para vender su grasa, para venderla para hacer cosméticos. No, la gran nazi, boludo. Sí, sí, sí. ¿En serio me estás diciendo? Lo leí, digo, no pueden hacer esto. Sí, se pasa de bizarro, ¿no? De bizarro, pero se pasa. No matan... Nada. Cerdos, qué sé yo, animales. Supongo que debe haber otra forma de hacer cosméticos, pero no sería. Pero es la... Le compran grasa a las clínicas que hacen liposucción, ¿no? Es una manera. Sí, realmente están investigando 60 desapariciones que pueden tener. Estar relacionadas con esta banda. Además encontraron un. Pero es un mini holocausto eso, bueno. Encontraron huesos humanos, partes humanas. Dios. Imagínate matar a alguien por eso. O sea, además con ninguna razón, nada más para. Para hacer jabón. Para hacer jabón, o sea, realmente, para hacer jabón. Qué triste, ¿no? Realmente. Dios. Se pone mal estas cosas. Sí, por Dios. Ahora, bueno, pasemos bien. Cerramos con dos noticias bastante divertidas. Dale, estaría bueno. Imagínate que estás llegando al hospital, tenés a tu mujer embarazada. Sí. Estás llegando al hospital y no llegás. Y tenés que tener al crío. Al crío en el auto. Sí. Y estás vos y ella nada más. Estás vos, tu mujer. Sí. Y el auto. Bien. Lo más lógico es que, bueno, le ponés huevo y lo sacás. Sí, sí, sí. Digamos, ¿no? Pasó esto. Sí. ¿Pero sabes cómo nombraron al chico? Ford. Kia. No. Sí. Pobre pibe. ¿Es japonés? Digo. O coreano en este caso. No, le iban a poner Tilly. Bueno, pero, lo salvaron, no, te digo que lo salvaron. Tilly le iban a poner. Tilly. Pero se parece más a un Kia, dijeron. Se parece a mí. Por suerte no es un Volkswagen. Claro, imagínate si acá, ¿no? Pasaría, le ponen 12. 12. Por ejemplo, ¿no? O le ponen Fito. Bueno, la zafás un poco. Duna, claro, bonito. Bien. Bien, eso pasamos al tema gracioso. Bien. Ahora vamos a finalizar con una noticia. Está por estallar una bomba, sí, acá en Imagine. Esperemos que no esté con nosotros adentro, que nos dé un poco de, claro, tiempo para salir. Ah, es esta, bueno, esta computadora. Es la computadora que se está acabando la batería. Agustina, nuestra querida operadora, casi se muere un infarto. Yo diría, o que le bajes el volumen o que lo dejes, porque queda como hasta... Es como, a ver, como un sonido ambiente, ¿no? Sí. Podríamos haber seguido un poquito con eso, con el tema de que... Bueno, ahí lo están poniendo en mute. La computadora, la pusieron en el mute, lo lograron. Gracias. Se está muriendo la batería. Dependemos de esta computadora para lograr poder ver el orden de las canciones, ¿no? Y un montón de cosas más, por supuesto. Bien. Pero bueno, termino con la última noticia. Imagínate, vos sos un chico, ¿no? Sí. Tus padres te saquen tu Xbox, tu videojuego. Sí. ¿Llamás al 911? Sí, la Xbox no pasa nada, el tema es la Play. Yo quiero decir, soy fan de la Play, por eso. Bien. ¿Sabes lo que hizo este chico? Llamó al 911 para conocer sus derechos, para ver si tenía derecho de los padres, le saquen la Xbox. Genial, ¿y tenían derecho? Un chico de 15 años y no, pues los padres te pueden sacar. Te pueden sacar, no tenía derecho, por eso. No tenía derecho. Bueno. Un genio. Me hiciste acordar, en realidad entró en algo más triste, pero que está muy buena la idea de la película. No sé si la vieron. En realidad deberíamos hablar en rec esto, pero bueno, lo comento acá. En realidad no es una película que entraría en rec porque se trata justamente de un drama. My Sister's Keeper, la última película protagonizada por Cameron Díaz, sí, en la cual hace de madre de una chica adolescente que tiene leucemia, a la cual ellos de manera, digamos, con un poco de manipulación genética, si se quiere, gestan, digamos, con los espermatozoides y los óvulos digamos, de la pareja, gestan una niña a la cual la arman genéticamente para que le pueda donar órganos a la otra. ¿Se entiende más o menos, sí, cómo viene, sí, la sí, trama de la película? Sí, creo que lo vi. Bueno, la película arranca con esta nena, ya crecida en edad, con unos 10, 11 años, ponerle, por poner un número, 12, la cual recurre a un abogado para ganar la emancipación médica. Fíjate qué loco esto, emancipación médica. O sea, la nena, desde que nació hasta esa época, toda su vida con... haciendo trasplantes, donándole médula ósea, claro, y un montón de cosas a la hermana. Que si bien está todo bien, ella la amaba a la hermana, en realidad siente que están con... ¿Viste? Claro. Estaban por tener un trasplante de riñón. Y van a sacar un riñón a la nena. Un drama esta película. Es, ¿no?, un drama, es muy buena la película. Si querés llorar, si no querés llorar, mejor dicho, no la veas. Pero está muy bien la película, tiene muy buenas actuaciones. La verdad, Cameron Díaz se sorprende. Y la nena es la de Little Miss Sunshine, que es un fenómeno de actriz. Pero más allá de eso, me parece muy loco esto de emanciparte de tus viejos médicamente, porque tus viejos en realidad te están usando a vos, ¿no?, para trasplantarle órganos y hacerle distintos tipos de donaciones a tu hermana mayor. Recuerdo una noticia aparecida en Uruguay hace sí, unos años, que un chico se quiso divorciar de sus padres, ¿no?, porque lo maltrataban, y buscó la justicia, si era posible. Y lo logró. Y lo logró, le sacaron la tenencia de los padres y se fue a una casa de sustitutas. Con abuelos, creo. Ah, bien. Familia sucede, pero tu familia. Sí, sí. Nada que ver, ¿no? Pero está bueno, es muy loco, digamos, no pasa cotidianamente. Claro, no es el chico que lo pide, generalmente lo pide algún asistente social que totalmente ve una situación. ¿Cuántos abusos hay más en países subdesarrollados donde la asistencia social quizás no es lo mismo que, claro, países con desarrollo, digamos, donde sí la asistencia social existe como profesión y donde, sí, vos tenés a una persona que te visita mes a mes y vos tenés un problema en tu casa acá, uh-huh, directamente? Eso, digamos, no creo que exista. Sería una utopía para este país. Me imagino en los pueblos del interior menos todavía. Y digo, ¿cuántos chicos que la están deben estar pasando mal, que son abusados en sus casas? Exacto. Y que bueno, quizás podrían recurrir a este tipo de, ¿no?, de consultas legales y, uh-huh, quizás llevar a juicio o no sé. Claro, o ganar su emancipación. Claro. Sí. Pero bueno. Terminamos de una manera medio down, claro, pero... Sí, no, ahora viene. Vamos a levantar un poquito. Vamos con música, vamos con el hit de los 90 de Purple. El hit de los 90 de Purple... Para mí es Perfect Strangers, Así que pues vamos con ese tema. Sí, coincido. ¿Coincidís? Vamos con eso igual. Vamos a escuchar. Dale. Yeah. animals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Escuchando World Peaks de Black Sabbath. Para mí el mejor tema de Sabbath. ¿Sí? No, no para vos, ¿no? Pero para mí el mejor tema de Sabbath. Ese ya es un clásico, pero... Me parece que ese riff de Tommy Iommi es lo más. Les contamos que antes escuchamos primero Deep Purple con Perfect Strangers y luego Communications Breakdown, el tema más punk de Black Sabbath. El tema más punk que bueno, para comentar sobre Communications Breakdown, es uno de los primeros temas en realidad que componen juntos... Page y Plant. Y que además tiene como rareza que era un tema que tocaban ya cuando no se llamaban Zeppelin todavía. Cuando se llamaban The New Yardbirds. Sí, ese. El primer nombre de la banda. Sí, lo estuvimos buscando y llegamos a eso. ¿Sabes que te iba a contar algo de Sabbath? Dale. Antes de arrancar. Bueno, en realidad esto se llama justamente. Sí, Rock and Roll Radio. Rock and Roll Radio. Aus, si tenés el separador del Rock and Roll Radio a mano, ¿me lo podés pasar ahora? Dale. Vamos con el separador y ya empezamos con Rock and Roll Radio. Bien, dale. En todos los países futboleros del mundo, y por sobre todo en la Argentina, todos los hinchas del fútbol nos sentimos directores técnicos. Es muy común escuchar en la platea de cualquier club, en cualquier bar o café, en los recreos del colegio, e intervalos de la facultad o en el trabajo, a grupos de hombres debatiendo sobre el fútbol. Como todos creemos que conocemos la mejor estrategia para ganar un partido, o pensamos que sabemos a cuál o tal jugador deberían llamar para la selección, es un buen momento para dar comienzo a la sección radial de fútbol menos objetiva. Con ustedes, plateístas. Bueno, esto es un avance de lo que va a ser el próximo bloque, buenos muchachos. Sí. Ahora sí, separador del Rock and Roll Radio. Y ya arrancamos con Rock and Roll Radio, donde tenemos dos discos nuevos para presentarles y un montón de noticias sobre rock. Les voy a comentar también algo de Sabbath, aprovechando esta sección. Vamos a empezar. El mundo del rock, a lo largo de la historia, ha producido excelentes obras musicales de diferentes artistas. Podríamos destacar Rubber Soul, de los Beatles. 4 de Led Zeppelin. Rocket to Russia, de los Ramones. Master of Puppets, de Metallica. O Nevermind, de Nirvana. En la actualidad, cada vez cuesta más encontrar un disco que valga la pena. Pero no todo está perdido, por eso les traemos lo más destacable entre los recientes lanzamientos. A continuación, Rock and Roll Radio. Bueno, ahora sí, Rock and Roll Radio. Seguimos con Cortina, Warpix. Exactamente, y quiero comentarles algo de Sabbath. Hablando de Sabbath, hablando de Warpix, hablando de Sabbath, ¿no? ¿Cómo surge el nombre Black Sabbath? Una historia muy loca. En realidad me la comentó un amigo, le quiero mandar un gran abrazo, me hizo el aguante el sábado pasado desde su casa. Pablito Illich, un amigo de esos amigos de la vida, trabajamos juntos en algún momento y hoy tenemos una amistad y es bueno un fanático del rock y también del cine bizarro y de muchas muy cosas bueno. Que en este programa son sí. Tan habituales. Me comentó, en realidad me hizo investigarlo un poco más, cómo surge el nombre de Sabbath, justamente por eso hago referencia a que es fanático de ese tipo de cine, ¿no? También. En realidad Sabbath se había formado como banda, no tenía nombre todavía. No se llamaban Black Sabbath. Están en el edificio donde van a tocar, digamos, haciendo como la previa antes de salir. No tenían nombre, estaban como medio... Yo te lo hago un poco más cinematográfico. Sí, creo que no debe haber sido exactamente así. Pero bueno, está un poco para hacerlo más película de Hollywood. No tenían nombre, miran por la ventana y enfrente había un cine donde se estrenaba una película de uno de los más grandes actores del cine de terror y uno de los cuales ellos eran fanáticos, Bela Lugosi, estamos hablando de ese gran actor de terror que interpretó, entre otras cosas, a Drácula, por ejemplo, sí. Allá en la década del 50 y década del 60, para la productora Hammer. La productora Hammer es una de las productoras más importantes del cine de terror de la historia. Se estrenaba justamente la película que le da nombre a la banda, Black Sabbath. Ozzy lee ese nombre y dice, wow, ese es el nombre que nos tenemos que llamar. Y bueno, de ahí surge Black Sabbath, de ahí surge también la composición del tema Black Sabbath, ¿no? Bueno, como comentario. No, está bien. ¿Tenés alguna noticia antes de arrancar con los discos? Vamos a comentar, bueno, de Black Sabbath, su nuevo cantante, el cantante actual, Ronnie James Dio, que ya estuvo en una época, después volvió, sí, ahora sí. Si bien por temas legales no se llaman Sabbath hoy, se llaman Angel, aunque están en la página de blacksabbath.com, así que es medio raro, no importa. Le diagnosticaron cáncer de estómago en las primeras etapas y se está tratando ya inmediatamente y bueno, la idea es que mate a este dragón y vuelva, obviamente, totalmente, a cantar. Totalmente, ojalá porque perdería el rock una vez más a uno de sus más grandes, ¿no? Sí, nada, pero bueno, como lo agarraron bastante bien, supongo que... Totalmente. Ronnie con toda la fuerza tiene la voz. Totalmente. Como... Bueno, de hecho, Robert De Niro se salvó, se está salvando, está en esa lucha, que, digamos, exacto, es una lucha que te va a seguir hasta... Creo que justamente el día de tu muerte. Obviamente. Pero se está también combatiendo un cáncer de abdomen, creo. No sé, me acuerdo si de abdomen o hígado. Ya desde hace unos cuantos años. Después también de Sabbath, este año sacó un nuevo disco, en realidad, Heaven and Hell, que se llama Devil You Know, que lo voy a conseguir y lo voy a escuchar. Sí, yo sabes que lo escuché. ¿Y? Lo escuché, es un gran disco. Yo te vuelvo a repetir, yo... Son más Ozzy. Me encanta Sabbath con Dio, pero me parece... que el tono de voz de Dio hace que sea bastante monótono, ¿no? Un disco entero. Bueno, de hecho lo fuimos a ver a Ronnie James, cuando estuvo solista en el Teatro Gran Rex, claro, hace unos años. Tomando temas de con sus bandas. Con nuestro amigo Charlie, a quien le mandamos un abrazo. Sí, estuvo tocando temas de. Bueno, hizo también temas de Sabbath, hizo temas de Rainbow. Rainbow. Exacto. Pero bueno, por eso yo te digo, el disco de Heaven and Hell está bueno. De hecho fue bastante bien criticado en la prensa. Pero lo voy a escuchar, yo que soy más, vos sos mucho más apegado a esta banda, te voy a dar mi opinión. Dale. Después hubo una encuesta, ahora que pasó el 31 de octubre, el día de las calabazas. Exactamente, Halloween. Estuve hablando de Halloween el sábado pasado. Sí. Voy a hacer un pequeño comentario. Dale. Bienvenido sea. Que nombraba las bandas más terroríficas, digamos, y Black Sabbath está ahí compitiendo en la punta con Slayer y King Diamond. Totalmente de acuerdo. Yo le agregaría Alice Cooper a esa lista. Claro. Y le agregaría Marilyn Manson totalmente. Y Wasp. Nueva. Wasp a pleno. Wasp, pero es más. Con el asesinato de monjas de plástico arriba del escenario. Y Rammstein también, Ahí te tiene un sexteto importante dentro de lo que es el terror rock o el terror hard rock. Claro, esto es más clásico, pero... Podríamos hacer, quizás el año que viene, porque ya quedan pocos programas, un especial de terror hard rock, ¿no? Todas esas bandas que le dieron culto al cine de terror. Exacto. Es otra de nuestras, quizás, un poco fascinaciones dentro del programa, ¿no? Es verdad. Bien. Es verdad. Después les cuento Deep Purple. Deep Purple sigue en gira. Ahora sí. Va a pasar por Bulgaria. El último disco fue Raptures of the Deep del 2006. Y discazo. Siguiendo a Bananas del 2003. Ese me parece que fue mejor todavía. Bananas fue mejor. Raptures of the Deep más o menos. No, no me gustó mucho. Pero bueno, ellos siguen girando. No, no, no piensan parar. Con Steve Morse en guitarra, sí. Steve Morse, Ian Gillan cantando. David Glover. Sí, sí, sí. Danny Glover. Danny Glover. David Glover es un actor, ¿no? Sí. O Danny Glover. No, Danny Glover es el actor. David Glover es el... bajista. No me cerraba. De Zeppelin busqué noticias, pero realmente no hay Roger nada. Glover, perdón. Roger Glover. Sí. De Zeppelin no hay nada, porque se unió en el 2007. Sí. Tocaron en Londres el 10 de diciembre del 2007. Y luego... Esa fue la gran noticia, creo, del 2007, ¿no? También. Sí. Y luego, nada más. Ahora... Bueno, lo que comentábamos antes. Sí, que estaban viendo Devolver. Devolver, pero quizás con otro cantante. Sería loco ver a Zeppelin sin Plant, ¿no? Pero bueno. Estaría bueno. Bueno, saliendo un poco del universo Purple Zeppelin Sabbath. Que es nuestro especial, ¿no? Del día de hoy. Exactamente. Bueno, muchachos. Entremos un poco más en lo que es el rock, que quizás está un poco más vigente, ¿no? Que el de Zeppelin, Sabbath y Purple. El rock que se escucha hoy. Greg Puciato, cantante y frontman de Dillinger Escape Plan, una de las grandes bandas del rock, sí. Una de las grandes bandas de este rock extrañamente progresivo, ¿no? A mí me gusta llamarlo así, de Dillinger Escape Plan. Es muy heavy. Pero tiene muchas cosas de progresivo. Muy progresivo. Muy progresivo. Bueno, Greg Puciato con Max Cavalera, frontman de legendarias bandas como Sepultura y Soulfly, y ahora sí. de Cavalera Conspiracy, están grabando un disco. Publicó así el cantante de Dillinger en su Twitter, ¿no? ¿Sabes quién grabó un disco con Dillinger Escape Plan? ¿Quién? Mike Patton. Mira, me imaginaba, pagaba millones de dólares. Sí. Es un EP de cuatro canciones, así, Patton gritando a lo loco y con esta banda muy buena. Totalmente. Así que... Bueno, por otro lado, U2 sigue con su gira, el 360 Tour, que esperemos que el año que viene presente acá en Argentina. Nunca fui a ver a U2, de hecho no es una de las bandas que más me gusta, pero este show lo iría a ver. Sí. Sin lugar a duda, creo que estaría ahí. Me llama mucho la atención, aparte que dicen de que YouTube en vivo es increíble. Se gastan mucho. Totalmente. Y bueno, esas fueron las noticias del día a la fecha. De música, sigamos, pero bueno, de los discos que escuchamos. Exactamente. Esta semana para comentarles a ustedes. ¿Querés que arranque yo? Dale. Presento el disco, presento el tema y les comento el disco. Buenísimo. En este caso, una de las bandas que quizás en Argentina poco a poco está ganando terreno, en Estados Unidos y Europa viene ya dentro del mainstream, dentro de lo que es el rock comercial más escuchado quizás, o el rock más vendido, están pisando fuerte, han metido muchos temas en los top 50 del Billboard de Estados Unidos. Qué raro escuchando vos cosas comerciales, ¿no? Claro, es más o menos como vos que quisiste hacerme un especial de Zeppelin, Sabbath y Purple, ¿no? Digamos, son tres bandas que no han vendido discos en la historia. Bien, hoy te voy a refutar todo, lo que sí, me tires. Está bien, no, en este caso, cuando el nombre de la banda, la mayoría no la va a conocer. Esta banda se llama Thrice, una banda con origen post-hardcore, con origen screamo, con origen emo-core, si querés. Y que hoy sean como... ¿cómo decirlo? Han encontrado su nicho dentro de lo que es el rock progresivo, más al estilo... el rock alternativo, más parecido a lo que hacen Foo Fighters o bandas del género. Uh-huh. Bien, vamos a escuchar de su último disco, Beggars, de Thrice, en este caso In Exile, y ya volvemos con Rock and Roll Radio. Yeah. escucharon Thrice del álbum Beggars, la canción. In Exile, linda, ¿no? Está bueno, está ¿viste? Bueno. Está bueno. Bueno, buena banda. Tiene una particularidad esta bandita. Dale, como comenté antes, una banda que nace de esa corriente post-hardcore que se da a fines de los 90, donde bandas como Green Day, The Offspring, NoFX, MXPX lideraban un poco el hardcore melódico de California. Y el éxito de estas bandas y bueno, la influencia obviamente de que generan estas bandas sobre bandas más jóvenes hacen como que el hardcore empiece a ramificarse. Si bien el hardcore era una ramificación del punk, se ramifica un poco en varios estilos. De hecho aparece un Blink 182, que hacían un punk pop, si querés. Uh-huh. Que después bandas como Sum 41, Good Charlotte, como que continuaron. Otra de las ramas que abre es la rama del emo. Si bien el emo tenía una raíz un poco más cerca de los 80, más cerca de la década de 80, sobre fines de los 90 es cuando realmente este género nuevo comienza a ganar popularidad y a ganar adeptos en todo el mundo. Dentro de lo que es el emocore se genera un subgénero que se llama screamo, que era una especie de hardcore con mucha influencia del metal, con mucha influencia del nu metal más que del metal, y obviamente del emo, ¿no? Bueno, Thrice es como que es una de las pioneras bandas de ese género, gritonas, del screamo. Bandas gritonas. Exactamente. Graba unos cuantos discos en esta década, en la década del 2000, en ese género, en ese sonido. Y hasta que llegan al 2006 con una idea de hacer un... Ellos tienen una particularidad, las letras de sus canciones son muy trabajadas. Yo las podría comparar, si querés, con una banda argentina, Cuentos Borgianos. Opa. Donde este pibe Abril Sosa, ex batero de Catupecu Machu, se basa mucho en escritos de literatura, de escritores de literatura latinoamericanos y españoles muy famosos, y escribe sus canciones en base a relatos de estos escritores, ¿no? Mira, bueno, es que raro alguien de la música no use drogas para escribir. Totalmente. Canción. Bueno, Thrice hace una cosa parecida, agarra cosas por ahí muy vinculadas a la cultura, y a la cultura general en realidad, para escribir sus letras. Vos lees la letra de Thrice y realmente son poemas. Es poesía llevada. Es muy raro también para bandas norteamericanas, ¿no? Que suceda eso. Bueno, en este caso es como que el cantante Dustin Kensrue le agarra como una manía con los elementos del universo, ¿no? Los elementos principales del universo, el agua, la tierra, el fuego y el aire. Y decide grabar un disco que se llamó Alchemy Index, el índice de alquimia sería, una cosa así. Y era un disco separado en cuatro volúmenes. En realidad el volumen 1 y el volumen 2 salieron juntos, el volumen 3 y el 4 luego en el 2008 también salieron juntos, y grabó cada disco con un elemento. Y poesías o canciones vinculadas a algo que tenía que ver con ese elemento. Ah, está loquísimo. Sí, muy loco. Y dentro de esa obra conceptual tenés muchísimos estilos, digamos, que suenan en conjunto, ¿no? Que se mezclan. Qué raro para sacarle una canción a eso. Bueno, falta que venga alguien y agarre la tabla de los elementos de química y lee más una o menos canción. No, pero le pintó por el lado de la alquimia, ¿viste? Esto convertir la materia en otra materia, en otro tipo de materia. Y bueno, y grabó una obra conceptual que es para sacarse el sombrero. Si bien el volumen 1 y el volumen 2 no son, digamos, el volumen 1 y el volumen 2 no son mucho mejores que lo que habían sacado antes, digamos. Venían en la misma línea. Thrice, anterior a este de Alchemy Index, no eran una banda de hits así rutilantes y vos decías, loco, esta banda es para escuchar el disco todo el día. Uh-huh. En lo que fue el volumen 3 y el volumen 4 del año pasado, es como que empezaron a ver una beta, o no, quizás es lo que les llevó el desenlace de su gusto musical, en algo más alternativo, más vinculado quizás a un garage rock o a un rock desprolijo, pero bien trabajado. Esa sería, creo, la definición. No quizás un rock desprolijo como el de Strokes, por poner una banda, digamos, contemporánea, sino un poco más trabajado a nivel instrumental. Y bueno, graban este volumen 3 y volumen 4 del índice de alquimia. Y automáticamente en 2009 siguen con esa onda y dicen, los últimos dos volúmenes fueron muy depresivos. Hagamos, dentro de este mismo género, un disco más arriba. Y sacan Beggars, que tiene la particularidad de que no se vendió físicamente, digamos, no ha salido el CD hasta creo que hace un mes. Salió por iTunes. Exactamente, por iTunes lo podías descargar, en promoción una semana estuvo a 99 centavos de dólar. ¿El álbum El disco entero, viste, wow. Es lo que sale el precio de una canción. Sí. Ellos pusieron el disco entero a ese precio, Tuvo muchísimas descargas. Luego lo publicaron en su página para que lo descargabas por el valor comercial de un disco. Claro. Y hace creo que un mes, en septiembre, octubre, salió a la calle como en venta física. Este es sin duda para mí el mejor disco de la banda. Me parece que están recontra maduros y que realmente tiene temas increíbles como el que pasábamos antes, In Exile, como The Wait. Discos que. Temas que valen muchísimo la pena al que le gusta el rock alternativo y al que le gusta un poco también el emo, porque siguen teniendo esa raíz emo core. Está bueno. Un gran disco. Bien, recomendadísimo. Tengo que escucharlo. De hecho, en lo particular, de lo mejor de este 2009. De hecho, estamos acá viendo en Wikipedia los distintos puntajes que le dieron las páginas especializadas y fíjate que son todos altísimos. Muy buen disco. Beggars Thrice, eso ha pasado por Rock and Radio. Pasamos al tuyo. Pasamos a una banda bastante conocida, aunque no tanto como debería, ¿no? No cantando como debería, pero me gustaría que digas lo mismo, que vos raro vos escuchando algo comercial cuando vos vas a presentar esta banda. Es raro, ¿no? Lo que vos planteás. Pero dale, no es comercial porque no la pasan en la radio acá. Nada, más o menos. Es una banda pop, rock pop. Es una banda grunge y si querés lo discutimos grunge, toda la vida. Pero bastante poppy. Sí, la más pop de las grunge. La más... Junto a los Pilots, que son la más No, pero mucho más. Mucho más pop, tiene muchos temas. Presenta la banda. Collective Soul se llama la banda y vamos a presentar su... Conozco muchos amigos que van a estar contentos en este momento, que vamos a presentar este disco, seguro. Sí. Ni hablar. Su octavo disco de estudio, que se llama Collective Soul, pero le dicen Rabbit, conejito, porque tiene un conejito en la tapa. Así que el disco Rabbit, que se llama Collective Soul... ¿Qué te ha parecido? Es un... Para escuchar Collective Soul hace bastante no escuchaba, pero los últimos discos no habían sido muy buenos. Es como un volver a... Claro, es qué sé yo, depende, ¿no? ¿Vos estuviste escuchando? Sí, nada, bueno. Es, no te digo de mi banda de cabecera, pero es grunge. O sea que lo tengo... No, este último disco no lo escuché, realmente, pero la sigo muchísimo. Salió en julio de 2009. Para mí había pasado por alto, no había visto en ningún lado que había salido este disco y... No, yo tampoco, si no me lo comentabas, no. Claro, buscando no discos enterado. Para escuchar del 2009, ya que estamos, digamos, cerrando el año y tenemos que hacer la gran votación, votación del año. Sí, que totalmente. Va a estar peleadísimo. Ya le podemos comentar a la gente que el sistema va a ser así, más o menos. Vamos a elegir tres discos cada uno, tres películas también, ¿no? Eso va a ser otra votación aparte, pero tres discos cada uno. De esos tres discos, veremos si hay coincidencias o no. Elegiremos tres de esos seis, en realidad. De esos tres que elegí vos, de esos tres que elijo yo, elegiremos tres solamente. Esos tres irán a la página para que se vote, para que la gente termine decidiendo el disco del año. Exacto. Así que, bien. Sigamos con Collective. Sí, Collective Soul, un disco... Estoy contento. Hoy Rock and Roll Radio ha sido vinculada al rock alternativo. Estoy más que feliz. Bien. Claro, bueno, te gusta vos. Dale. Igual Collective Soul a mí me encanta. Uh-huh. No sé por qué, pero... Tiene mucho ritmo. Eso es genial. Y en este disco vuelven a eso. Las canciones que todos son hits, todos tienen excelente ritmo. Como su primer disco. Como sus primeros discos. Tal vez, bueno, Discipline Breakdown es un disco que... ahí experimentan mucho, es muy lindo, pero en los últimos discos también como que... No iba, ahora como fueron a lo seguro. Fueron a sus raíces y dijeron, loco, esto es lo que nos garpa. Esto. Tenemos que pagar la cuela. Son las canciones lindas que nos gustan hacer nosotros. Hay que pagar el colegio en Lene. La típica. Siempre todo arriba, ¿no? Collective Soul. Sí, siempre. Las baladas. Una banda cero depresiva. Y bueno, sus. Obviamente tienen estas canciones. Hiteras. Para arriba y también las baladas. Bien a la Collective. Que para que nunca escuchó Collective. Se debe imaginar, digamos, un Pearl Jam más o un Nirvana más. Tiene una identidad propia que creo que ninguna banda la tiene. Porque de hecho tiene cosas de hard rock, ¿no? Que por momentos... Hard rock y lo pop. Para mí y lo pop, sí, tiene mucho pop. Lo veo más cerca del pop. Hay una influencia muy grande de gente como David Bowie y pop. Sí. Así que bueno, les recomiendo que lo escuchen. Si venían escuchando esta banda, este disco los va a sorprender. Yo pensé, otro disco de Collective Soul, teniendo en cuenta los... ¿Está para tener en cuenta en la posible votación? O por lo menos en tu decisión. No que te digo que vaya a quedar entre los tres. Pero, digamos, ¿estaría en un top 5? Estaría en un top 5. Ah, bien. Top 3 no estaría. En un top 3 no, pero en un top 5 sí. Bien. Sí, lo estoy escuchando bastante esta semana. ¿Podemos hacer un comentario después el día que hagamos la votación de los que quedaron en el camino? Claro, ¿no? Los que quedaron en el tintero, los que estuvimos hablando. Pero bueno... Yo no tengo nada más que decir de esta banda. Seguro que si son seguidores del rock la conocen y la han escuchado. Es la típica banda, a ver si estás de acuerdo conmigo, que si viene, no quiero ser machista, no quiero que me tilden de machista, ¿no? Pero si viene una mina que te dice que escucha Collective Soul, seguro se la presenta un tipo. Claro. A ver, es la típica banda que una mina no descubre sola. Te puedo nombrar tres o cuatro bandas. Pixies, Collective Soul, Living Color y se me ocurre Sonic Youth. Se me ocurre que esas cuatro bandas, no te, una mina sola no caería a escucharlas. No digo que no le guste, que no sea banda para mujeres tampoco. ¿Sabes para qué la uso yo esa banda también? Sí, me imagino. ¿Lo querés comentar? Comentalo. Pues salgo con una chica que no conozco y yo tengo en mi... Me asusté un poquito. ¿Tenés en tu...? En mi... En tu baúl del auto, la mantita con la almohada, no, las velas y todo eso. En ¿no? mi celular tengo música bastante extrema. Voy a lo seguro y pongo... Todo legal, ¿no? Bajado de iTunes, que creo. Todo legal. Todo legal. Pongo... O si no pongo Balanés Monicet, pongo Collective Soul. Pues es una banda que le gusta a todo el mundo. Totalmente. Aunque no la conozca casi nadie. No, es muy conocida por ahí de nombre, pero los temas son conocidos. De hecho, su primer disco me parece que son 12 hits. ¿Viste ese disco que decís, bueno, yo me imagino que el día que dijeron, vamos a sacar de corte este y este, dijeron, bueno, ¿cuál elegimos? De los 12, ¿qué tema tiene que ser video, qué tema tiene que ser corte? ¿Qué tema mandamos a la radio? Es así, Collective es una banda en ese sentido, que muy raramente ha tocado el año pasado en Perú y Colombia, sí. Y no ha bajado a Argentina. Eso es lo que quería hablar, una banda que nunca vino y me encantaría ver. Y que tocó en Sudamérica en más de una ocasión, en Brasil tocó más de una ocasión y nunca ha bajado a Argentina. Claro. Son esas grandes decisiones que toman la gente, los empresarios que traen bandas, que después terminan trayendo bandas como Sepultura sin Max Cavalera, donde ¿cuántos éramos? 500 personas dentro de horas. Sí, no son esos cálculos que hacen que son fantásticos. Banda que tiene 25 años también, para decir eso. Exactamente. Muy vieja. Exactamente. 83. Es de las primeras. Terrible. De las primeras bandas grandes. Sí. Totalmente. No es de Seattle, pero es de las primeras bandas grandes. Bueno, voy a presentar el tema llamado Understanding. Realmente no es el hit, pero es la canción que más me sorprendió del disco. Que más te puso contento, digamos. ¿Se puede decir? Más me sorprendió, es como medio, tiene partes pancosas, hay muchos cambios de ritmo, después hay un solito tranquilo, hablan tranquilo, después se pone medio punk. No valen las palabras, escuchamos. Vamos a escuchar Understanding. Dale. Y cerramos Rock and Roll Radio. Ya volvemos. Got a savior, says he's gonna save who? Come together, people, tell me what new habit can we choose? We're thinking and we're trying, yeah, we're truthful, then we're loud, I'm sure you know. We're quiet, then we're loud, yeah, we're hopeful, then we doubt, I'm sure it shows. To the answers that we lack, while we guided by the hope, lost a brilliant flash. Tell me how long will this sobriety last? todos los países futboleros del mundo, y por sobre todo en la Argentina, todos los hinchas del fútbol nos sentimos directores técnicos. Es muy común escuchar en la platea de cualquier club, en cualquier bar o café, en los recreos del colegio, e intervalos de la facultad o en el trabajo, a grupos de hombres debatiendo sobre el fútbol. Como todos creemos que conocemos la mejor estrategia para ganar un partido, o pensamos que sabemos a cuál o tal jugador deberían llamar para la selección, es un buen momento para dar comienzo a la sección radial de fútbol menos objetiva. Con ustedes, plateístas. Bueno, entramos en plateístas, nuestra sección de fútbol de buenos muchachos. ¿Qué tanto estabas esperando, me parece, sí, hoy? En el día de hoy viniste a hacer esto, nada más. Decí la verdad, comentale al público. Y estamos viviendo algo histórico, increíble, emocionante. Antes de que empieces con toda soy hincha de Banfield, sí, sí. Antes de que empieces con toda esa dulzura, 4214-2834, llamanos ahí, no solo para comentar si sos hincha de Banfield o sos hincha de Los Andes, quizás, y lo que querés es solamente, digamos, bardear un poco a Martín, insultarlo, claro, sí, sí. Estás bienvenido. Pero además, mandanos un mensaje al 555-88, pone la palabra clave Imagine, pegale tu mensaje atrás o mándanos un mail a buenosmuchachos@imaginefm.com.ar para votar, claro. ¿Por qué banda tiene que cerrar el día de hoy? Este programa homenaje a Zeppelin, a Purple y a Sabbath, ¿cuál de las tres la tiene que cerrar? Elige. A Zeppelin. No quiero influenciar en los votos de la gente, pero llamen que estamos escuchando y los ponemos al aire y charlamos con ustedes. Dale, ahora sí plateístas. Sí, volvemos al fútbol. Bien. Está hablando de Banfield. Soy hincha de Banfield, realmente es una... No lo puedes creer. No lo puedo creer, es increíble, nadie lo puede creer. Es un momento único, se podría decir. Sí, obvio, porque nunca estuvo tan bien. En el 58, no quiero tirar leña al fuego. Pero nunca estuvo invicto, nunca había perdido algún partido. Y no había llegado tan bien. Y en esa... Y en pero esa... los bombos y platillos de Vita para que salgan campeones estaban ahí atrás, ¿no? No, obviamente, sí. Era lo que quería, era lo que el pueblo quería, ¿eh? El pueblo quería que Banfield salga campeón. Y fue el campeón popular como Huracán en el campeonato pasado, ¿no? Se podría decir. El campeón moral. Pasa que, más allá de todo lo que ustedes puedan decir, de que Racing le roba el campeonato o lo que quieras, Racing se lo gana el partido en la cancha. Sí. Eso es así. Racing se lo gana el partido en la cancha, agarrá gente de esa... No lo digo porque sea hincha de Racing, digamos, si fuese otro equipo diría lo mismo. Te lo dicen los futboleros que vieron ese partido en vivo, o que escucharon ese partido en vivo, o que vivieron en esa época. Y la realidad es que Banfield venía con todo, Banfield venía con mucho lobby detrás, de parte del gobierno, de parte de Vita. Lo raro es que estaba Perón en el medio también, pero Perón, la verdad, no era un tipo futbolero. Eso es otra cosa que en algún momento tendríamos claro. Que hablar. Y había todo un lobby para que Banfield salga campeón, porque era un equipo chico, era un equipo popular, un equipo de barrio. Y realmente Racing lo termina bajando, y Racing queda como el verdugo de esta historia. Sí. Más allá de que Racing estaba compitiendo por el campeonato, de hecho sale campeón después de ese partido. Bueno, ya pasó, ahora mañana tendremos la oportunidad. No es revancha esta vez, porque ustedes vienen mucho mejor armados que nosotros. Claro, además Viva salió diciendo hoy... Qué bien, vamos a jugar con el mejor equipo del torneo. Estoy completamente de acuerdo. Y sí, lo vine diciendo. Todo el mundo viene criticando a Banfield, juegan mal. Es el mejor equipo del torneo. Pero es el mejor equipo del torneo. No puedo ser líder, ¿eh? Por ejemplo, para mí, el Racing de Merlo, que estuvo líder casi todo el campeonato y sale campeón en el 2001, no era el mejor equipo del campeonato. Lo termina demostrando sobre el final. Realmente los últimos partidos que gana, cuando después del partido del 3-1 con Boca, en contra. Se recupera y sale campeón. Lo termina demostrando que realmente había jugado en un estilo de juego distinto. Pero en este caso Banfield, me parece que no hay ningún equipo dentro del campeonato que juegue mejor que Banfield. Claro, tenga la misma, digamos, solidez defensiva y que los delanteros estén tan prendidos y al acecho. Un mediocampo realmente, claro, que funciona, creo que ya de memoria. Sí, lástima que bueno, Bustos se lesionó, pero bueno, está nuestro amigo. Ahora yo tengo una pregunta, si Racing mañana le llega a ganar por una de esas casualidades o empatar a Banfield y le complica la punta, porque suponiendo que Newell's le gana, ¿no? ¿Pasamos a ser más odiados que Lanús? Esa es la gran pregunta. No. ¿Más odiados que no. los Andes? No, ¿más odiados no, que no. Temperley? No, para nada. No. No. Si bien hay mucha gente que está pensando en la venganza del 58. Quedan cuatro partidos. Pasaron 58. Es un partido en tres. Nada, totalmente. Totalmente. Yo lo único que quiero decir, no le quiero dar miedo a los hinchas de Banfield, no es mi intención. Racing necesita los puntos, más allá de eso, yo mañana obviamente quiero, obviamente, que gane. Si bien quiero que Banfield salga campeón, quiero que gane Racing, ¿no? Mañana, el partido de mañana. Veremos. Pero Racing es como que está, es un especialista en aguar fiestas. Me habías contado. Lo ha hecho históricamente en varias ocasiones. Esperemos que se dé, en mi caso yo espero que se dé a favor de Racing, pero que se dé de la mejor manera. Sí, la cancha va a estar llena realmente. Totalmente. De Banfield va a ir todo el mundo, ya la viene llenando, ya viene sacando, vendiendo todas las entradas de visitante. Ahora vos que sos hincha de ir siempre a la cancha, ¿no? De local. Cuando iba mal y cuando iba bien. Sí, sí, de local, no importa. Sí. Pero va siempre. Cuando fue mal, fuiste y cuando le va bien, está yendo. Bien. Pero bueno, hace 4 o 5 años que está yendo constantemente. Exacto. Todos los partidos, no te perdés ninguno. Digo, ahora en estos momentos que Banfield está en punta, que Banfield está, que es todo, se tapan los problemas que tienen por detrás dirigenciales, sí, ¿no? Serio, y sí, la plata que se debe, los sueldos a los jugadores que no les pagaron y las deudas que tienen, como toda la mayoría de los clubes de la Argentina. Están saliendo de debajo de las alcantarillas esos hinchas que vos no podés creer. Obviamente. Siempre aparece. Obviamente. Siempre aparece. Siempre o aparece. Gente que abandonó y después volvió. Totalmente, totalmente. Le mando un gran abrazo a un amigo que está esperando un hijo, sí. Sebastián. Un grande. Un beso. Que me está acompañando, ¿no? Totalmente. Bien. Si hablamos de Banfield, tenemos que hablar de Newell's. Newell's también viene. Porque, digamos, si hay otro equipo que tiene chances de consagrarse campeón en este campeonato, yo creo que son los únicos dos. Si bien matemáticamente. Colón. Matemáticamente Colón tiene posibilidades. Con Colón. Y Estudiantes también, ¿no? Matemáticamente tiene posibilidades. Estudiantes ya empató hoy con River, así. Ah, empató con River. Sí, sí. Bien. Creo que perdió las chances. Gol de último. Igual quedan todavía unos partidos. Pero más allá de eso, creo que Banfield y Newell's. Exacto. El campeón se va a definir entre ellos. Salvo que venga una catástrofe y los dos pierdan todos los partidos que le quedan, que no creo que vaya a pasar. Van a ser. De ahí va a salir el campeón. A eso voy. Está bien. Me parece que Newell's el otro día, bueno, el clásico nunca se puede contar como un partido trascendental. No. Digamos, es un partido aparte. Me parece que es el otro gran equipo que funciona sólidamente en la defensa, que funciona con un mediocampo muy dinámico y que ni hablar la delantera, ¿no? Y Bogosian. Bogosian me parece que está un fire. Está un fire. Bueno, pero Silva. Pero Silva está más un fire. Silva está más un fire, es verdad. Es verdad. Pero bueno, creo que los dos tienen chances. La realidad es esa. Mirá que el lunes se enfrenta Newell's y Colón, y Colón tiene 2 puntos menos que Newell's. Sí, sí. Pero Newell's, convengamos que tiene que ganar o ganar. De hecho, creo que va a ganar o ganar. ¿Verdad? Es verdad. Sí. Va a salir a ganar o ganar seguro. Sí, obvio. Todos los partidos salen a ganar. Todos los equipos. Bueno, ¿cómo la ves? Yo no creo. Tengo miedo. Estás cagado, ¿no? Claro, porque cada vez que te estás acercando más al objetivo. Aparte ya todos lo tiran de campeón. Y se van dando más las cosas. Cada vez uno se siente más tensionado. Puedes decir, no puedes dar un paso en falso. Aparte creo que es como el deseo popular, ¿no? Y sí. La gente está deseando que gane este rústico Banfield de Falcioni. ¿Rústico? ¿Te parece rústico? No, eso es lo que iba a decir. Un jugador como Arbiti, rústico, tildarlo de rústico. Un jugador como Sebastián Fernández. Sí, no. Tildarlo de rústico. Un jugador como James. Para mí, mal dicho, James Rodríguez. Jugador rústico. Qué mal que jugó el otro día con Independiente, realmente. Bueno, pues es un chico. Es un chico de 18 años, tiene. Tampoco le podemos pedir tanto. Aparte, Banfield no solo tiene a los 11 titulares, sino tiene un recambio en el banco interesante. Claro, está Marchand, que entra siempre, es el fuerza del Rusito García. Jugador querido, en lo personal. El Rusito García. Batión, que ahora, bueno. Ahora es el Rusito. El año pasado era el hijo de mil, el rey. Bueno, ¿no? Inclusive el primer tiempo contra él. Fue así. Era así. Sí. Después muerto, metió 2 goles. Hijo de una gran, sí. Ni hablar. Es más, ahora algo triste, ¿no? Supuestamente Silva se vence el contrato. Y ¿hay opción de compra? Hay opción. Banfield tiene la opción de comprar 1,5 millones, la mitad del pase. Pero Banfield. Me parece que sale esa plata. Portel. ¿No? ¿Sabes lo que quiere hacer Portel? Renovar el préstamo. Y Silva, si renueva el préstamo, no sigue. Es una lástima. Sí, sería. Pero tal vez como vio el Rusito bien. ¿Dónde vive? ¿Querés dar la dirección de este muchacho? Le van a ir a prender fuego a la casa. Sí, lo más probable, ¿no? Sería excelente que lo compren. Pero como está el Rusito bien, tal vez es un 9 que juegue con Fernández. Claro, Fernández, que tiene hechos en su vida una décima parte de los goles que hizo Silva en toda su carrera. Pero bueno, está bien. No, es una apuesta interesante, como todas las que hizo Racing desde que viene buscando 9 desde 1989, ¿no? Le ha ido tan bien. Pavlovich y Sábado. Sandro. Sí, nada. Es un chiste, pero hace 4 años que no encontramos un delantero. Verdad. Bueno, Pero hoy no está Juli, por lo tanto este programa en realidad para ti está empezando a llamar más, a llamar claro. Manfield Racing River. En este caso Juli no ha venido al programa. Bueno, River estaba jugando un partido chivo con Estudiantes. Estudiantes pierde a Núñez por expulsión y se mete en el arco de Sábato, no podía caminar más. Que metió el último gol, entonces como que Estudiantes estaba con 9 y Orteguita metió un gol al... ¿Podríamos decir minuto? Que Estudiantes es el levantamuerto de este campeonato, es sobre el final del campeonato. Este ha perdido con Central 3-0 en Rosario. Perdí 1-0 con el peor Racing de la historia en Avellaneda. Y ahora pierde, empata con River, con el peor River de la historia también, ¿no? Exactamente. Digamos que tranquilamente se podría decir que Estudiantes, que quien supo ser en estos últimos 2 años de historia del fútbol argentino, el mejor equipo de la Argentina, sí. De hecho el último campeón de América y muy posiblemente el futuro campeón del mundo. Muy posiblemente. Sí, tienen la misma posibilidad que Barcelona. Obviamente. Los dos son muy posiblemente el próximo campeón. Hablando de Estudiantes, ¿no? Se retiró Calderón esta semana. Sí, sí. 39 uh-huh. años Calderón. Importante goleador. Ni hablar, pero yo no jugaba. Genio. Yo no jugaba, si bien estaba en la lista tentativa para ir a... Sí. Y pusieron la lista a Sosa, el Principito Sosa. Yo tengo... La FIFA no lo aceptó, pero siguen peleando por eso. Ah, mirá vos. Sí. Gran jugador. Un 10. Sí, un genio. Impresionante. Disculpame, el volante por izquierda de ese Estudiantes... Campeón. Que primero fue el campeón ni hablar, pero cuando nace ese Estudiantes con Bilardo de técnico... el 11 era Carrusca, el volante por izquierda era Carrusca y el enganche era el Principito Sosa. Sí. Un gran equipo. Un gran equipo con Pavones arriba, bueno, ni hablar, ¿no? Pero bueno, no importa. ¿Cerramos plateístas? Cerramos plateístas. ¿Algo más para comentar? Nada más, ganó el Potro en plateístas. Bueno, tenías ganas de decirlo. Está muy bien. La carrera de bicicletas de Villa Domínico terminó ganándola Jonas. Méndez. Gutiérrez. Bien. Jonas Gutiérrez. Bien, cerramos plateístas. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar. ¿Qué? ¿Qué viene ahora? ¿Sabemos qué viene? Lo dejamos al azar y cuando volvemos. Decimos qué pasó. Dale, ya volvemos un momento. Ya volvemos. Hablar de las películas ganadoras del Festival de Cannes o de los premios Oscar es algo muy común y hasta podría decirse que sencillo. Por eso en este programa, cuando pensamos en cine, lo hacemos disfrazados de Darth Vader, subidos a un DeLorean o tratando de inmiscuirnos entre las tropas de orcos para tirar un anillo a la lava incandescente. Es hora de dar lugar al momento en el que el ejército de las tinieblas de Sam Raimi, las pesadillas de Wes Craven y los zombies de George Romero salen a reventar cabezas. A continuación, REC. Entramos en REC. Entramos en REC. Muchachos, nuestro último bloque, que nos quedan escasos minutos, así que... Pasó primero Zeppelin con Whole Lotta Love y después, ¿qué vino? Sabbath con Paranoid. Paranoid, sí, su tema más copado. El que más te gusta a vos. Sí. ¿Por el cover de Smead o porque realmente...? Sí, porque de ahí me empezó a gustar Sabbath, con ese cover de Smead que hizo Megadeth. Exactamente. Me empezó a buscar. En Euthanasia, ¿no? Exacto. Bien. Entremos con REC. ¿Has visto alguna película esta semana? Vi, bueno... Yo dejo la mía para el final porque es de lo más. Es de lo más de este... Voy a comentar este una película que vi hoy en la tarde. Mirá. Pandemonium. ¿Qué esperada tenías? Es una película de ciencia ficción. Dennis Quaid, ¿verdad? Dennis Quaid, sí. Que está buena. Yo la re disfruté cuando la vi. Es medio de terror, es muy alien. O sea, estás en una nave, claro. Solo, no quiero contar todo, ¿no? Pero es una nave que sale de la Tierra a repopular el planeta. Y bueno, pasan muchas cosas típicas de una película. De sci-fi, sí, ¿no? De sci-fi. Hay monstruitos en la nave haciendo sus cosas. Alguien se vuelve loco y... Es como dicen, un poco parecía a Event Horizon, creo que se llamó, la nave de la muerte. Event Horizon. Sí, digamos, una nave que la misión se trastorna. Y empiezan a pasar cosas locas. Empiezan a pasar cosas locas. Está buena, yo la disfruté, el final me encantó. Es un final que termina bien. Sí. Ya empecé a contar el final. No cuentes nada más. Pero me gustó mucho y después me pongo a ver, ¿viste? Cómo le fue a esa película, sí. Y los críticos. Y realmente fue muy mal. Bueno, la criticaron mucho. Pasa muy, es muy común en lo que es cine fantástico, bueno, nosotros tenemos experiencia. Claro. Y cine de ciencia ficción. Ahora de te entiendo cómo vos ves películas de terror que tienen re poco puntaje y te gustan. ¿Viste? Yo veo películas de ciencia ficción que tienen poco puntaje y te gustan. Y me gustan. Exactamente, cualquier película esté en una nave. La vas a ver. La voy a ver. Eso sí. Bueno, yo siempre digo, cualquier película donde haya un cuchillo que rebane una cabeza, también la veo. Sí, no, yo no sé por qué tengo esto. Y además, un bajón, ¿no? Porque tenían planeado hacer una secuela y de los 40 millones que gastó, recaudó 10. ¡No! Así que gastaron en hacer la 40. Dentro de lo que es el cine de género, que quizás lo que a nosotros más nos gusta, fue muy esperada todo el año. Desde el trailer desde marzo que está dando vueltas. Y todos esperando que salga, y que le haya ido mal es como una decepción. Sí, creo que algo parecido a lo que le pasó a Bastardo sin Gloria, el último opus, claro. de Tarantino, ¿no? Igual Tarantino no va a dejar de hacer películas. Jamás, pero yo estaba... Pero parece que pierde la banca que tiene con Paramount, viste que Paramount le banca las películas. Claro. El fracaso que fue a nivel comercial, ¿no? Dead Proof y Bastardo sin Gloria. ¿Vos la viste todavía? No la vi, la estoy esperando. Qué lástima, no es tan buena. Debe ser muy bueno. Lástima. Yo creo que Tarantino no ha filmado una película que no me gustó. Vamos a hablar, cortemos un poco, vamos a saludar a Chori que nos mandó un mensaje, dijo que éramos... Abrazo, amigo. Abrazo, sí, ya lo veremos en una fiesta de reencuentro. Exactamente, pero... compañero nuestro de colegio. Y bueno, también votan por Zeppelin y... Sí, le daban bueno, Zeppelin venía ganando. Venía ganando sí. Largo y tendido, así que es un voto más para... Contanos nuestra película y después cerramos con Zeppelin. Bien. Bueno, en este caso yo creo que vi una de, sin duda alguna, una de las mejores películas de este 2009, también esperadísima, Zombieland, una película que de nombre la mayoría de la gente está apagando la radio en este momento, sí. Si se meten a ver las críticas en internet o quizás esperan algún diario, se van a dar cuenta que no estoy hablando boludeces, que realmente está considerada la mejor comedia y una de las mejores películas del año, protagonizada por Woody Harrelson. Que muchos deben recordar por el papel en Propuesta Indecente con Demi Moore haciendo del marido cornudo. Sí. Yo lo recuerdo por muchas otras obras de película, obras de arte en forma de película que ha filmado más que nada en los 90, muchas comedias con los hermanos ¿cómo se llama? Hermanos Farrell, Farrell, los hermanos Farrell, como Kingpin, por ejemplo. Sí. Una gran película, una gran comedia. Y más por ahí hacia esta época tenemos EdTV y otros tantos. Ah, verdad. Pero bueno, en esta Zombieland, una película cómica de terror, si querés, un mundo, digamos, una idea recontra quemada y recontra explotada en el mundo del cine. Un mundo atestado por zombies, donde quedan muy pocos sobrevivientes humanos. Y hecha cómica. Hecha cómica. Como la inglesa Shaun of the Dead. Exactamente. Esa era excelente. Exactamente. Comparado con esa, ¿cuál te gustó más? No, me quedo con Zombieland toda la vida. Sí, toda la vida. A ver y el sábado que viene te digo. Toda la vida. Que me pareció por el show, el cine inglés. Sí. No, me encantó Shaun of the Dead. Pero esta película es increíble desde el punto de vista del protagonista. Que si bien Woody Harrelson es el, digamos, son dos los protagonistas, Woody Harrelson es uno de ellos. El más protagónico es el pibe este, que no me recuerdo el nombre, pero que bueno, que está muy de moda. Fue el protagonista de Adventureland, la película de este año también. Es quien cuenta la película, digamos, quien la narra. Y es una especie de, ¿cómo decirte? Esos nerd introvertidos completamente, que no salen de su casa, que se fue a la universidad, se separó de sus padres porque no se llevaba bien. Se pasaba el día entero jugando a la computadora y viendo tele, y con cero chances de acercarse hacia hacia un órgano sexual femenino. Bueno, de repente ve atestado el mundo de zombies, él se salva justamente por eso de no salir. Sí. Y bueno, cada vez los zombies son más, llegan a su pueblo, devastan su pueblo, y él justo ahí le agarra la nostalgia y quiere volver a ver a sus viejos. Y sale a la calle, y cuando sale a la calle se encuentra con que era toda una selva en la cual él tenía que intentar sobrevivir. Bueno, ahí en el medio encuentra y conoce a Woody Harrelson, el cual está completamente quemado. Uh-huh. También se encuentran con dos pibas, dos hermanas. La más chiquita, justamente estábamos hablando antes de la actriz de Little Miss Sunshine, esta piba que cada vez está pisando más fuerte, la nueva Dakota Fanning. Y hay un bolo impresionante de unos 15 minutos de Bill Murray, el gran actor cómico, mi actor cómico preferido, haciendo, bueno, espectacular. Mírenla, vale muchísimo la pena. Si les gusta, a mí las películas zombie me encantan. Igual. Pero el terror es lo que más me gusta, así que esto tiene de todo. Tiene verlo, terror y tiene cómico un montón. Recomendadísima. Se estrena, creo que ahora en diciembre, en los cines. Se consiguen DVD Zona 1, como siempre decimos, si la quieren ver antes. Exacto. Bien. Bueno, nos despedimos, ¿no? Esto ha sido Bueno, muchachos del día de la fecha. Del sábado. Nos reencontramos el sábado que viene con un programa más discos. Sí, un programa. Ya entrando en lo que es el desenlace de esta temporada. Y ya podemos empezar a ir más o menos marcando el camino de las películas y los discos del año. Exacto, si querés. Exacto. No se lo pierdan. 22 horas el próximo sábado nos despedimos. Vamos a cerrar, con el tema más conocido de Zeppelin. Podríamos decir el tema más grande de hard rock. Sí, podemos decir eso. Escalera al cielo. Stairway to Heaven. Zeppelin, nos vemos el sábado. Adiós. Get what she came for.